destruyeron 100.000 viviendas en los alrededores de la ciudad. Y ninguno estaba amueblado. Una vida mejor para la mayoría. Y ninguno estaba amueblado. ¿Y qué? Ninguno estaba amueblado. Infante en una monarquía socialdemócrata. Consigue vender diseño nórdico a buen precio. Ninguno estaba amueblado. Y así vende barato en país tan sentido en la hora de la tarde. Aún más barato. Esta noche en abierto el canal. La tragedia hay detrás de los bonitos catálogos. Pues porque en el mundo todavía hay muchas personas que no tienen la posibilidad de comprar en una tienda IKEA, así de simple. Y...